sé que hoy zarpará. Aunque nadie le haga caso, móntate en ese barco y vivirás para contar. Piensa en cómo fue, alguien está creyendo para ver y alguien ve para creer. Si un día escapando, un hombre alza los brazos y se abre un pasillo en el mar. Veces, caminando con los peces, puedes encontrar libertad.